Saludos familia, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a otro episodio más de Next Gen Family. Como cada semana comenzamos dándole gracias papá a nuestro Padre Celestial por una semana excelente y espectacular que Él nos ha dado. También le damos gracias a papá por ti que estás escuchando este audio, que te lo ha compartido algún familiar o amigo. Y recuerda una cosa, ellos se preocupan por ti y oran por ti cada día para que papá te ayude en cada paso que des en tu vida. Esperamos que el mensaje del día de hoy sea de gran ayuda en tu desarrollo personal y familiar. Por lo tanto, familia, aún no detengas este audio, porque lo mejor ya está por empezar. Esto es Next Gen Family, una generación con propósito. ¡Comenzamos! Saludos familia, soy Gerardo Esteban, pastor de la congregación Next Gen Family. Y en el día de hoy quiero compartir el mensaje titulado El día que ha hecho papá. Y quiero comenzar con Filipenses 4:11, que dice: nunca haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Contento cualesquiera que sean las circunstancias. Es fácil enfocarse tanto en nuestros sueños, tanto en nuestros objetivos, tanto en lo que queremos, que nos consume, que perdemos la noción del tiempo. Podemos llegar al punto en que no seremos felices hasta que eso suceda. Pero descubrí que si tenemos que tener algo para ser felices, nuestra vida está desequilibrada. Cuando nuestras metas y sueños comienzan a frustrarnos, cuando perdemos la paz y no disfrutamos de la vida que papá nos dio, esa es una señal clara y segura de que nos estamos aferrando demasiado a ese sueño, meta o cosa. Ahora te estarás preguntando, ¿cuál es la solución entonces? La solución es, tienes que liberarlo. Tienes que dejarlo a cargo de papá. La libertad viene cuando dices, Dios, te estoy dando todo. Sabes mis deseos y sabes lo que es mejor para mí. Estoy eligiendo confiar en ti y en tu tiempo. Es fácil encontrar excusas para retrasar nuestra felicidad. Todo el tiempo escucho cosas como, tan pronto como salga de este problema, seré feliz. O bien, tan pronto como pierda 10 libras, seré feliz. Tan pronto como mi negocio crezca, seré feliz. Tan pronto como mi hijo se enderezca o tome un buen camino, seré feliz. No, señores. No, familia. Si no nos ponemos firmes ahora y decidimos ser felices en este momento, habrá siempre algo, sea lo que sea, que evitará que sea feliz. Deshagámonos de esas excusas y tomemos la decisión de disfrutar la vida hoy. Disfrútala con tu familia, disfrútala con tus amigos e invierte tiempo y recursos en ellos también. Ayúdalos a desarrollarse en la vida, ayúdalos a desarrollar sus proyectos que papá ha puesto en su corazón. Salmo 118:24. Este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Cuando aprendemos a estar contentos sin importar las circunstancias, le quitamos el poder al enemigo, le quitamos la habilidad de frustrarnos. Y no solo eso, sino que por nuestras acciones, confianza, paz y obediencia, mostramos nuestra fe en Dios. Elige confiar en su tiempo, elige vivir en paz, elige vivir en alegría. Descansa sabiendo que papá tiene todo bajo control para que puedas disfrutar de todo lo que Él tiene preparado para ti. Dios nunca tuvo la intención de que pospongamos nuestra felicidad o que pospongamos nuestro tiempo con nuestra familia. Es por eso que David dijo, este es el día que ha hecho el Señor, me regocijaré y me alegraré en él. Él estaba diciendo, este es el día para ser feliz, no mañana cuando el clima se aclare, no en la próxima semana cuando tenga que trabajar tan duro, no el próximo mes cuando supere este momento difícil que estoy pasando. No, familia, no. Elige honrar a papá. Elijamos honrarlo a nuestro Padre Celestial ahora mismo, eligiendo disfrutar la vida que Él nos ha dado. Este es el día que ha hecho papá para nosotros. Alegrémonos y disfrutemos de todo lo que Él nos ha dado. Bueno familia, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy. Pero antes de retirarnos o antes de terminar, quisiera que repitieran esta oración conmigo, ¿ok? Después de mí, por favor. Padre, hoy elijo confiar en ti. Libero la frustración sobre los sueños y deseos en mi corazón, sabiendo que tú sabes lo mejor para mí. Elijo confiar en tu tiempo porque eres fiel. Padre, gracias por este día. Gracias por otra oportunidad de cantar tus alabanzas. Elijo poner mi mente y corazón en ti. Elijo alegrarme en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, hemos llegado al final de nuestro episodio. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar nuestros audios. Para mí fue un placer compartir con ustedes el tema, el día que ha hecho papá. Recuerda compartirlo con un amigo, recuerda compartirlo con un familiar para que también sean bendecidos a través de este mensaje. Soy Gerardo Esteban, pastor de Next Gen Family, una generación con propósito. ¡Hasta la próxima!